Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos dicho, terminando el bloque, o en el día de ayer, ¿no es cierto?, que un llamado a salir de qué, de ella, de esta confusión, de esta Babilonia. Y de hecho, la Biblia lo dice exactamente así, que tenemos que de alguna manera ver cuál es la verdad para este momento, aceptarla y seguirla. Ahora, hay algo que quizás voy a decir acá. Nosotros estamos pretendiendo que la gente se una a una iglesia determinada. Estamos pretendiendo que se entienda la verdad, que se vea cuál es la verdad y la sigan. Tampoco estamos tratando de ofender a nadie. Y tampoco ofender a nadie. Pero cuando usted encuentra la verdad, después diga qué iglesia es la que tiene esa verdad. Y búsquela. Creo que en ambos casos, porque aquí se mencionan dos iglesias, recordemos. Está la iglesia representada por Apocalipsis 12 y está la iglesia representada por Apocalipsis 17. Entonces tenemos que ver las características de ambas y ver a quién podemos aplicar lo que aquí la palabra de Dios dice. Estaba pensando el gran discurso de Jesucristo para el tiempo del fin. ¿Te acuerdas tú que lo estudiamos? Y en alguna de sus partes se menciona el hecho de que las personas dicen: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos muchas cosas. Y él les dice: no os conozco, obradores de maldad. ¿Dónde está el problema? Te fijas que es complicado esto, y yo pienso que hay mucha gente sincera que está dentro de un movimiento que al parecer están adorando al verdadero Dios, pero cuidado, analice lo que la Biblia dice y busque quién realmente está adorando al verdadero Dios y cómo se adora en espíritu y en verdad. Ahora, ¿sabes? Creo que es bueno que hagamos una aclaración también. Existe la iglesia y existe el pueblo de Dios. Existe la iglesia de Dios y existe el pueblo de Dios. La iglesia de Dios es una. El Señor siempre le habla a la iglesia. Es la iglesia, no las iglesias. Entonces tenemos que tener la seguridad que donde estamos realmente siguiendo al Señor como Él lo pide, como Él nos lo muestra en las Sagradas Escrituras. Pero existe también el pueblo de Dios. Aquellas personas que no están en la iglesia, que son personas que son sinceras, es posible que en este momento estén sinceramente equivocados, pero son personas que tratan de seguir al Señor. Ellos conforman el pueblo de Dios. Ellos están en todas las iglesias que existan. Entonces, llegará el momento en que el Señor les va a hacer el llamado: salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, como lo vimos, salid de la confusión. Ahora, y estas personas van a salir. Claro, está justamente eso lo que quería mencionar, porque si uno dice, no, esta es la iglesia y aquí están todos los que se van a salvar, estamos en un enfoque equivocado. Porque, ¿por qué razón entonces la Biblia, y en Apocalipsis 18:4, dice: yo oí una voz del cielo que decía, salid de ella? Bueno, ¿de dónde tienen que salir? O sea, allá hay pueblo entonces, allá hay gente sincera. Está sintiendo, ¿no es cierto?, el llamado de Dios y el Espíritu le dice, salid de ella, pueblo mío. Fíjate, incluso le dice, pueblo mío. O sea, yo entiendo que Apocalipsis me está diciendo que en todas estas iglesias que no están siguiendo la verdad, que están adorando a un Dios equivocado, también hay pueblo de Dios allí. Y le dice que salgan y que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, va a terminar la problemática. Y Dios no quiere que esté en ese lugar, porque allí donde Dios va a destruir. Pero si usted sale, ¿y hacia dónde va? Bueno, ese es un punto que usted debe pensar. Porque Apocalipsis nos describe, capítulo 18, por ejemplo, mire, en algún momento se va a dar esta profecía maravillosa. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Esta es la rapidez, ¿no es cierto?, en que el mensaje final se va a dar. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Una descripción de un poder que se está perfilando, que se está agrandando, y que lo vemos nosotros participar. Por ejemplo, cuando hablábamos de Estados Unidos, tú recuerdas, dice que tenía la apariencia de un cordero, pero no era el cordero, dragón. Pero hablaba como dragón. Y hoy día estamos viendo que eso se está cumpliendo proféticamente. Hubo un momento en que habían dos poderes en el mundo, y la Biblia hablaba de solamente uno. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir la profecía si habían dos poderes que estaban más o menos equilibrados? Y la Biblia estaba mencionando que este cordero que hablaba como dragón, no veíamos cómo, pero uno de los poderes cayó. Y fue en un tiempo, pero realmente corto, donde esto aconteció. Y lo interesante del caso es que esto ocurrió cuando se unió el Papa con el presidente Ronald Reagan. Ellos hicieron caer prácticamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y cuando claro. Empezó primero por Polonia, después, recuerda, el sindicato Solidaridad, donde estaba Lech Walesa, ahí empezó toda la situación. Y dice, y recuerdo haber leído cómo ocurrió de que algunos sacerdotes entraban, algunos elementos así camuflados, y eso les ayudó, elementos de comunicación y todo les ayudó, e hicieron caer el gobierno, y luego vino como un efecto dominó, donde se terminó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que ahora es solamente Rusia. Los otros países están separados. Entonces, esto que nosotros vemos acá y miramos hacia el futuro, a lo mejor no es tan futuro que digamos, porque puede en cualquier momento esto puede desencadenarse y vienen ocurren todos los acontecimientos aquí predichos. Quizás un ejemplo muy liviano, supongamos que los meteorólogos, ¿no es cierto?, dan una verdad, porque a veces se equivocan mucho. Dice, en Santiago va a llover tan fuerte, no sé si van a haber inundaciones, viene un diluvio para Santiago. Entonces, ante esa advertencia, ¿qué es lo que hace usted? ¿Se queda o sale? Para no mojarse, digamos así. La invitación aquí es salgan. ¿Por qué? Porque la lluvia no va a ser de agüita. La Biblia lo dice, con fuego y azufre. O sea, por eso es la invitación a salir de ese lugar y encontrar al pueblo que realmente adora a Dios y guarda los mandamientos de Dios. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿Qué debería significar para nosotros que el Señor llame mi pueblo a algunos de los que todavía están en Babilonia? ¿Por qué es importante recordar este aspecto cuando nos relacionamos con los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.